buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy en una sesión en la que vamos a tratar Mega Man X, Rockman X en Japón, probablemente uno de los grandes representantes de la franquicia Rockman, del Blue Bomber, en la historia de su propia franquicia. Amigo Eduardo Polonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, a punto de hablar de este Mega Man X, ese juego que personalmente a mí me impactó mucho y la verdad es que, como tú has dicho, es uno de las grandes de la saga Mega Man, de la saga Mega Man en general, y yo creo que fue pues un tipo de adelanto a lo que, bueno, a lo que Kenji Inafune quería hacer, ¿no? Un Mega Man totalmente, un poquillo más diferente, más maduro y más adulto. Correctísimo. Amigo Sergio Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigo. Muy bien. Estás cansaico, ¿eh? Estoy un poco ahí, pero bueno, algo haremos, ¿no? Entre que no estamos muy bien, pues yo también estoy un poco enfermo, y que la radio no ayuda, nene, a mí me va a dar un no sé qué. Aquí vamos a salir ardiendo y ya. Sí, verás, sí, probablemente, ¿eh? Probablemente. Bueno, haremos un buen programa también. Sí, eso espero. Amigo Cristian Sevilla. Muy buenas a todos, y espero que si arde esto, no me yo dentro. Eso esperemos. Aunque podría ser provocado y vete tú a saber qué podría pasar. Pues avisarme. Luis Iniesta en cabina. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien. Yo soy el único que parece que está a tope. Sí, eso parece. Esperemos que se demuestre, amigo Luis. Vale. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también tiene muchas ganas de empezar con este Mega Man X. En todo caso, amigos, amigas, pónganse cómodos porque empieza un nuevo Club Vintage. Hasta ahora. Bueno, caballeros, nada más decirles que nos quedan 3 semanas aquí en esta radio. Nos quedan 3 semanas y nunca más, de verdad. Si hay algún problema con el audio en este programa, de verdad que lo sentimos muchísimo. Estamos haciendo lo que podemos, pero de verdad, si supierais lo que se está escuchando en nuestros auriculares ahora mismo, verían que somos auténticos héroes de la radio, de verdad. Porque es que es imposible trabajar de una manera cómoda con estas circunstancias, de verdad, es imposible, es ridículo, yo no entiendo cómo pueden pasar estas cosas, pero no se preocupen, de verdad, porque vamos a repetir esto 3 veces y ni una más, ¿vale? Ni una más, no se preocupen. Y lo que me sabe peor es eso, que si vosotros lo estáis escuchando mal o vosotras lo estáis escuchando mal, es una mierda, es asqueroso, pero nosotros, con nuestros medios ahora mismo, no podemos hacer técnicamente nada, no podemos. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar que no pete, vamos a intentar que se escuche lo mejor posible, pero ya os digo que es indignante trabajar así. Nos quedan 3 semanas. La semana que viene incluso ya explicaremos qué vamos a hacer y qué esperamos intentar conseguir. Pero de momento ya os digo, nos quedan 3 semanas más de sufrir y ya cuando acabe, pues a tomar por culo todo y que empiece la fiesta fuera de estas paredes. Así se habla, joder. Pues sí, no, es que es indignante, de verdad, es asqueroso. Luego, eso sí, el Partido Socialista de Sardañola comienza a seguir desde Twitter a Arcadia Gamers. Yo no sé cómo tienen vergüenza de que te siga el Partido Socialista de Sardañola, que son los que están ahora mismo en el ayuntamiento, en Twitter, estando como está la radio, estando como está el Ateneu, que es el local donde está la radio, y estando como está, entre otras cosas, el Casal de Llovas de Sardañola, que probablemente nos hagamos muy amigos de él el año que viene. ¿Qué? Es ridículo, de verdad. Perdonad que hable de esto, pero es que es indignante, de verdad, es indignante. Y lo peor, el Partido Socialista llega a las redes sociales, de Sardañola, evidentemente, y es de todo menos social. Es ridículo. ¿Para qué estáis allí? Es que es ridículo. Que no se preocupen, no nos quieren, nos vamos rápido, no se preocupen. Sí, bueno, hay que colgarse medallas, amigo. Esto de así funcionan aquí, que es lo que hay. Bueno, venga, vamos a hablar de videojuegos, vamos, y ya está. Para eso estamos, sí, aquí. Sí, sí. 1993, amigo Sergio. Pues ya ves, en 1993, un año en que la banda irlandesa U2, otra vez aquí en el Club Vintage, parece que seamos bastante asiduos a esta banda. Es que nos gusta, pero es que nos gusta. Nos gusta, y la verdad que Bono, el líder de la banda, era un tío bastante carismático y se dedicó ese año, mediante un concierto, pues a dialogar con los refugiados de la disolución de la URSS. De la URSS. Y por lo visto, pues fue bastante, bastante sonado esto en su tiempo. Sí, sí, sí. Además, claro, es que es la representación de una estrella mediática como es Bono y compañía, con los refugiados, que evidentemente pues es un problema social durante principios de los 90, ¿no? Entonces, si os parece bien, podemos seguir con deportes. El Balón de Oro, amigo Tony, caía... Qué bien me gusta, cómo me gusta a mí el Balón de Oro de ese año. Qué bien me cae Roberto Baggio. Baggio de la Juventus. Roberto Baggio, Edu, no sé a ti, pero a mí es el primer icono que llegué a odiar en mi juventud futbolística, en mi infancia futbolística. Pues posiblemente. Mundial 94. Lo que llegó a hacer era bastante lamentable. Sí, sí, sí. Roberto Baggio, tío. O sea, es un jugador como la Copa de un Pino, evidentemente, pero la derrota España-Italia durante el Mundial de Estados Unidos, el Mundial USA 94, a mí me hizo polvo, de verdad. Sí, normal. Metía unos golazos este tipo desde medio campo. Ah, no, que aquello era cuando lo llevaba yo en el sensible soccer. ¿Y qué más? En el cine teníamos El Ejército de las Tinieblas, un peliculón que siempre que tengamos ocasión lo nombraremos en este espacio que nos dedicamos, dirigida por Sam Raimi, con Bruce Campbell. La verdad que impresionante, una película con dos finales, que se vio en el Festival de Sitges y la que se comercializó. Y me quedo con el que se comercializó, ¿qué quieres que te diga? Yo sí. No voy de Fokker, yo voy a mí me gusta mucho esa peli, ¿eh? es brillante. No tuvo nada... El que clutch, ¿verdad? Sí, sí. Un peliculón, la verdad, amigos. En el tema musical hemos seleccionado una gran cantautora, una gran artista, que es Laura Pausini, Tony. Ah, puro amor hacia el disco Laura Pausini de 1993, con todos los grandes éxitos de Laura Pausini triunfando. Pero si Laura Pausini se fue. Pero volvió. No, se fue. Pero sí, estaban todas las grandes canciones de 1993 y yo, que era un nene, pues me gustaba. ¿Qué le voy a hacer? Estaba buena, ¿eh? Bueno. No sé, ¿eh? En el primer disco estaba un poco así. Sí, estaba... Que no sé yo si la tocaba yo con un palo, no sé yo. Venga, vamos a hablar de videojuegos de aquel año, que empezábamos con Aero de Acrobat. Hudson, qué maravilla. No, es mentira, es asqueroso. No sé, habría que darle un tiento a Aero de Acrobat. Yo creo que a lo mejor el tiempo... Lo sorprende, seguro. No sé, espero que no, no creo. Metamorphic Force. Hombre, ¿cómo? De Konami. Brutal, con esa banda sonora, Tony. ¿Y Edu? Qué gran banda sonora tiene este juego, la verdad. Maravillosa. Dragon Ball Super Botoden 1. Bueno, al principio, ¿qué? Tío. Sí, principio, y que no... y pueden acceder a ese programa desde el propio Club Vintage, evidentemente. Claro que sí. Virtua Fighter. 1993, dándolo todo Yu Suzuki con lo que vendría a ser la historia del videojuego de lucha. Uh-huh. Tranquilamente. Pues sí. Y Teenage Mutant Ninja Turtles 3, Radical Rescue. Grande Game Boy, grande este juego, de verdad. Es un título realmente estupendo. Antes de comenzar el programa, me gustaría hacer una aclaración. Y es que en este programa, evidentemente, había que tener a 06 por teléfono. Es que era obligadísimo. Pues sí. Por los motivos evidentes, ¿no? Pero el estudio este no permite llamadas por teléfono, así que no hemos podido contar con nuestro amigo Cero Sith por teléfono, así que amigo Cero, no te ofendas, te teníamos el primero de la lista, pero los medios que tenemos son los que son. Y suma y sigue. Y suma y sigue, amigo Luis, suma y sigue. Así que nos quedamos sin Cero, pero esperamos estar a la altura del amigo Cero para este programa de Mega Man X y que no notéis su ausencia. Nosotros la vamos a notar, evidentemente, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En todo caso, amigo Luis, me gustaría saber cómo suena esta maravilla. Me gustaría saber cómo suena este Mega Man X. Música, maestro. Antes de empezar con Mega Man X, fe de rata rápida, cuando he dicho que Aero de Acrobat era Hudson, que me he venido arriba, no era Hudson, era Sunsoft, que son la peña que hicieron también los Superman, si no me equivoco, de arcade, grandes esta peña. Y el Zero de Kamikaze Skrull. Ah, ¿también, ¿no?, lo hizo Sunsoft? Yo creo que sí. Pues ahora yo creo que ahí te has pegado la patata. Yo ahí me pega la patata. No, sí. No lo sé. Vale, si lo dices, yo igual. Me lo creo. Bueno. Tiene toda la pinta de ser igual de malo. Sí, sí. Estamos arreglando una sí. Rata. ¿Cómo se dice? Y tira otra porque... Tira otra rata. Otra rata. Venga, no, que sale en el 2, bueno, el Zero. Ah, ¿sí? Aero de Acrobat 2 sale Zero. Madre mía. Vaya crossover que nadie ha pedido, ¿eh? Ya. No veas. Debe ser el crossover menos interesante de la historia del videojuego. Y mira que han habido crossover random, ¿eh? Amigo Edu, no, Mega Man X. Nos centramos en Mega Man X, que nace de la mano de Capcom, como no, y de la mano de Kenji Inafune. Y tuvo su salida en 1993, como hemos hablado antes, ¿no? Y Kenji Inafune quería hacer de este Mega Man un Mega Man un poco diferente a lo clásico, ¿no? Quería hacer algo más maduro, algo más actual, pero con ciertas similitudes al original. Aunque yo diría que todo esto queda un poco pillado por pinzas, ¿no? O sea, sigue manteniendo toda la esencia de Mega Man, básicamente. Solo cambia que el personaje es más adulto, que tiene una historia más profunda, pero poco más. Claro, desde el primer momento lo que él quería hacer era dar un giro a la saga cambiando el protagonista, ¿no? En este caso quería hacer el protagonista a Zero. Pero después de hacer el diseño de Zero, le entró el miedo de que los fans se le echaran encima por el tema de que no fuera un Mega Man propiamente el protagonista de la saga. Uh-huh. Hay otra gente que dice que esto no fue decisión suya, sino que fue Capcom que dijo dónde vas cambiando el protagonista de una saga en concreto. Huele a Capcom que apesta. Pero huele a Capcom. Yo también apostaría por Capcom, por temas sí. De Capcom, ¿no? O sea, tenía tan claro que quería cambiar el protagonista, volver atrás por el tema, uh-huh. No lo sé yo. Aparte, después ya se vería por sí solo que Zero tendría una trama totalmente aparte y que a la gente le gustaría incluso que tuviera su propia saga, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que fue más por los otros tiros. Uh-huh. Qué mal suena la música, ¿eh? Sí, sí. Qué horrible es la música. Uh-huh. Alphalaya, tío. Alphalaya. Qué basura, grande, qué basura de banda sonora. Tío, qué grandes son. Es irónico, desde el primer momento y cada segundo. Si queréis lo quito. No, por favor. Me está chirriando las orejas. Pues eso, ya veremos que Inafune le tuvo un cariño especial a Zero, que más adelante ya se vería en posteriores. Diría a partir del X3, quizá, que ya le iban dando más importancia, ya en X4, pues... se queda claro que es un protagonista como lo podía hacer Zero. Incluso podías elegir a ver qué aventura te gustaba más, ¿no? Más correcto. Adelante. Además, cómo volaban las ilustraciones del 4, ¿eh? Uf, qué maravilla. Y los vídeos. Sí, todo videos, es que el 4 es muy brillante, tío. Aunque tiene la misma pega que tenía este Mega Man X1, ¿no? Que quizá era muy sencillo para los que ya habían jugado a los Mega Man clásicos, ¿no? Uh-huh. Diría que incluso de la saga X, los más sencillos son el X1 y X4. Podría ser. Por lo menos lo que tengo yo de recuerdo, X2 y X3 siempre me han costado más. Uh-huh. El X5 también tenía su mandanga, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, y encima el X4 ya tener a Zero, pues te ayuda todo, totalmente. Uh-huh. Pues otro de los cambios más grandes que fue en la saga, ¿no? Fue incluir el tema de investigar un poco por los escenarios y conseguir los trozos de armadura, ¿no? Uh-huh. Esto lo, no sé, en teoría dicen que fue por el interés de Inafune de hacer un poco más completo el juego, y aparte para que Mega Man no solo tuviera los power-ups de los enemigos, sino que tuviera algo más aparte, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un buen toque de exploración a los escenarios del juego. No sé si creo que quería asimilar un poquillo a hacer una especie de Metroid en escenarios cortitos y tal, uh-huh. Para conseguir más armas. Evidentemente que nos facilitarían mucho el juego después. Evidentemente uh-huh. Que tener más defensas o incluso que las rocas que nos caigan, depende de qué escenario, no nos hagan daño con el casco. O sea, te protege de las rocas, por ejemplo, del escenario... del escenario del camaleón. Uh-huh. Si nos caen las rocas, no nos dan. Vale. Las no nos dan. Anda, coño. No claro. Lo sabía, es que claro, yo... Bueno, después hablaremos de ello, ¿vale? Claro, efectivamente. Perdón. Para algo lo tenías que utilizar, aparte de para conseguir lo que ya conseguiremos más adelante, ¿no? También, evidentemente, si creamos un Mega Man más adulto y con pasado unos cuantos años de Mega Man normal, tendremos que hacer otro malo. En este caso era Sigma, ¿no? Y aquí el señor Inafune quería hacer un malo de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, Willy era malo, pero le podías tomar un poquillo de cariño, ¿no? Sí. Era un personaje así que carismático, le podíamos tomar cariño. A Sigma es más cabroncete. Sí, es un Bison, ¿no? Es un Bison. De hecho, sí. Si veis la OVA de Marevic Hunter, en el remake de PSP, es Bison. Uh-huh. Es Bison, tiene, parece hecho el Bison de Madhouse, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es impresionante. Como hemos dicho ya, la banda sonora corre a cargo de Alflaia y solo hay que notar la calidad, ¿no? Super Nintendo en estado puro. Uh-huh. Y a esta gente hacía unas composiciones impresionantes en este sistema. ¿Qué más? Como ya hemos dicho, X cambiaba un poco el diseño de Mega Man, lo hacía más adulto. Gracias a la paleta de colores de Super Nintendo empezaron a añadirle cosas como la gema esta que va en el casco, ¿no? Y cosillas así de otros colores para que se notara un cambio más estético. Claro, pensemos además que la figura de Rockman de Mega Man en NES es una circunstancia de personaje hecho mediante los colores que ofrecía la consola y las formas que podía, ¿no? La azul, cian y el color carne. Sí, y los colores que podía ofrecer la propia consola. Sí. Es como un poco lo que comentamos en especial de Miyamoto, ¿no? Que tú le pones el bigote y tal a Mario para que se le vea la cara. Le pones los tirantes para que se le diferencien los brazos. Y en el caso de Mega Man, pues es un poco como ese estilo. Sí, sí. En Super Nintendo ya puedes hacer algo más estético, ¿no? Evidentemente. Aquí es cuando entro Inafune a añadirle cosillas, uh-huh, en el casco, más color en el traje, etcétera. Sí, y aparte del despliegue gráfico de las pantallas, ¿no? Cuando esos cambios temporales en la primera pantalla y todo esto, el agua que también se ve muy bonito, todo. O sea, sí, maravilloso. Que le sacaron provecho bastante provecho a Super Nintendo en esta primera entrega de la saga X. Que evidentemente fue un auténtico éxito, básicamente. Y poco más tardaríamos en encontrar más sagas y sagas de Mega Man. En este caso, la saga principal del 1 al 8. Uh-huh. Ya llegó a durar hasta PlayStation 2 en aquella época. Incluso con un spin-off llamado Mega Man X Command Mission. ¡Buf! Que bastante flojito. Hostia, no lo he jugado, pero no me han hablado nunca bien de ese juego, tío. Es bastante malo. Bueno, Mega Man X7, por ejemplo, también en PS2 era un poquillo así. Mega Man 8, es el debut del Axel, ¿verdad? Efectivamente. Mega Man X8 ya estaba mejor. Uh-huh. Ya optaba por un 2.5 más sencillo y tal. De hecho, creo que de PS2 es el más potable. Más potable. Y después también veríamos otros spin-off en Game Boy Color, que son los Mega Man Extreme 1 y 2. Uh-huh. El Mega Man Extreme 1 es muy parecido a lo que sería Mega Man X. Vendría a ser un poco como los Rockman World, supongo. Efectivamente. ¿No? Y el Mega Man Extreme 2 ya es un poquillo diferente, ya podemos llevar a Zero, y etcétera. Bastante interesantes y muy bien llevados, ¿eh? Uh-huh. Muy color. Qué interesante. A mí realmente me llevé una grata sorpresa a ver estos juegos. Uh-huh. Y después ya no incluiría la saga X, pero bueno, sería la saga Zero, uh-huh, Mega Man Zero, que Zero llegó a tener el protagonismo absoluto en ese momento, en una saga que transcurriría unos cuantos años más tarde de Mega Man y de Mega Man X, y la verdad es que es bastante sorprendente también. Sí, una saga sí. con una reputación bastante elevada, y que en DS tuvimos la oportunidad de, si no teníamos las versiones de Game Boy, pues de Game Boy Advance, salió un recopilatorio con estos Mega Man Zeros. Esto es un temazo también bastante grotesco, ¿eh? Pero es que toda la banda sonora son temazos. Sí, sí. ¿Qué más se le puede pedir? Es que madre mía, qué pasada de canciones, tío. Sí, de hecho, a ver, Mega Man es de mis favoritas. Sí, yo casi que es mi favorita. Es que Mega Man siempre ha tenido bandas sonoras increíbles. Esto es una realidad, y casi incluso los peores Mega Man siguen teniendo muy buenas bandas sonoras. Sí. Pero es que aquí en Mega Man X hay temazos memorables, y este es uno de ellos, por ejemplo. Es que hay cada cosa. Pues vamos a pasar un poquillo a la historia del juego, ya que le queríamos dar un poco de madurez a la saga. es que nos gusta mucho. Sí, es difícil elegir un sitio donde bajar la canción. Es que nos gusta mucho. Pues bueno, empezamos con la historieta. Oye, la historia del juego. Vaya mandanga tiene la historia, ¿eh? Sí, sí, parecía que no, pero hostia, tiene sus cosas. Es muy interesante, muy interesante. Y además es que respetan incluso, bueno, después lo comentaremos, pero se respetan cosas del rollo de los anteriores Mega Man, se cogen cosas interesantes que después vemos aquí implantadas, ¿no? Efectivamente, bueno, todo empieza con la creación de X a mano del profesor Thomas Light. Sí, premio Nobel de Física del año 2007, Edu. Sí. Increíble, ¿eh? Dentro de la propia historia, no lo sabía yo eso. Sí, en teoría, se dice que la saga Mega Man pasa en 2008, o sea, el primer juego es en 2008, juego. O sea que ya vamos tarde. Vamos mal. No ha habido. Bueno, pues Thomas Light creó un robot bastante más avanzado a la época, la verdad. Una evolución de Mega Man bastante más avanzada, ya que tenía sentimientos, emociones, se podía actuar por su cuenta, vamos, como si fuera un humano, en toda regla, ¿vale? Pero Light le entró un poco el miedo de que este robot pudiera romper las leyes de la robótica y poder matar a algún humano. Uh-huh. Sí, y también tenía miedo a que los humanos rechazaran esa tecnología por ese mismo miedo. Uh-huh. Así que decide dejarlo dormir en una cápsula durante cierto tiempo y si se lo encuentra alguien, pues mira, oye, bingo, ¿no? Pues así fue. Seguro que se lo encontró en Hawái. Pues así fue, 100 años después de la saga Mega Man, más concretamente en el siglo 22, año 2100XX, 21XX, uh-huh. El afamado Dr. Kane descubre en las ruinas un robot más avanzado a la época, que sería X, ¿no? Este robot pues le deja bastante intrigado, ya que, como hemos dicho, tiene esos sentimientos, esa inteligencia y esas emociones, ¿no? Dr. Kane se dedica a investigar al robot, cuyo nombre en clave es X, y descubre que está educado a buen hacer, tiene buenos sentimientos, etcétera, y entonces decide crear a más robots a base de ese X, ¿no? Esos robots que podían ayudar a los humanos. Uh-huh. Así crea el primer Reploid, ¿vale? A base de X. Sí. Robots que, en teoría, deberían servir para ayudar a los humanos y ayudarlo en todo lo que sería la vida cotidiana. Pero es importante, Edu, entonces deduzco saber que los Reploids nacen a partir de X y todos los Reploids tienen sentimientos humanos. Efectivamente. Siempre respetando, supongo, las leyes de la robótica. Efectivamente. Pero, evidentemente tienen sentimientos humanos. Y a mucha gente le entra el miedo de que estos Reploids puedan llegar a atacar a la gente, ¿vale? Uh-huh. Por romper las leyes de la robótica. Uh-huh. Y efectivamente pasa. Vale. Si no estaríamos hablando hoy aquí de Mega Man. Efectivamente, muchos Reploids empiezan a romper la ley de la robótica. No sé si por el hecho de que Kane no, evidentemente no pudo enseñar como hizo Light ese buen hacer en criar bien a X, y uh-huh. Básicamente Kane hizo un robot en masa, uh-huh. de estos Reploids. Entonces tenían sentimientos humanos, pero claro, como sentimientos humanos pueden ser malos. Y así nace lo que sería conocido como los Mavericks, ¿vale? Uh-huh. Los Mavericks son los Reploids que se vuelven malos y actúan como terroristas o como ladrones, mercenarios, etcétera. Exacto. Evidentemente, Dr. Kane y los gobiernos y tal deciden hacer algo, ¿no? Porque no se puede ocultar ya que los Reploids están haciendo cosas malas. Entonces deciden crear una organización que se dedique a destruir esos Reploids con otros Reploids que estén bien enseñados y entrenados para hacer este trabajo, que serían los Maverick Hunters. Wow. ¿Vale? Los cazadores de Mavericks. Aquí entraría X, evidentemente. Para destruir a estos Mavericks junto con Zero, su amigo en este caso, y con Sigma. Sí. ¿Vale? Sigma es el Reploid más poderoso, no tiene defectos, es el más fuerte de todo los Maverick Hunters, pero evidentemente se empieza a cuestionar también de por qué él tiene que ir siguiendo órdenes de humanos. Si siendo tan poderoso. Soy superior a ellos, ¿no? Entonces decide hacer una, por así decirlo, una organización terrorista, que serían los Mavericks, muchos Mavericks, que antes eran Maverick Hunters, los les lava el cerebro, por así decirlo, a base de discursos, y ala, me los llevo para mí. Qué grande. Y entonces X, mucho hijo de puta veo yo en este juego, ¿eh? Entonces a partir de aquí X y Zero decide, y otras organizaciones se enteran de lo que ha hecho Sigma, evidentemente, y van a ir a destruirlo. Uh-huh. Evidentemente aquí es donde empezaría la saga, porque también hay que decir que entre todo esto entra Vile, que sería un mercenario, que sería el que nos encontramos al principio del juego. Boba sí. Fett. El Boba Fett. Ahí está. Nadie duda que es una de estas de Boba Fett, supongo, ¿no? Nadie. No. Vale. Pues, entonces, Edu, si lo he entendido, los bosses son los Maverick Hunters. Efectivamente. ¿Ves? Es que todo el mundo se vuelve malo en este juego. Sí, todo el mundo. Efectivamente. Y si vamos avanzando en la saga, bueno. No voy a decir por qué, porque si tocaría Mega Man X 4 algún día, se deja claro el por qué todo el mundo se vuelve malo. Buah, es que no sé si... Es otra cosa más, aparte que no se dice aquí, porque es el primero de la saga, y no sé si más adelante... Tenían pensado hacer esto. Ajá. Pero se explica el por qué todo el mundo que entra en contacto con Sigma y alrededores se vuelve malo. Pues yo no creo, Edu, que estuviera pensado en un principio, ¿vale? Que después le den un sentido y flipes, porque flipas con el sentido que tiene, mola mil. Pero si te fijas, es un paralelismo a Mega Man 1, el hecho de que los Maverick Hunters que nos enfrentamos, estos Chill Penguin, estos Flame Mammoth, el Storm Eagle y compañía, son exactamente iguales que lo que pasa con los robots maestros de Mega Man 1. O sea, creaciones del Dr. Light, del propio Dr. Light, que se pasan al bando de los enemigos por el Dr. Willy, ¿vale? No es evidentemente lo mismo, pero hasta cierto punto hay un paralelismo. Esos robots fueron buenos y ahora son malos. Y tienes que acabar con ellos. Y podrían haber sido compañeros tuyos, pero no lo son. Son tus enemigos. Es muy interesante eso, ¿eh? Pues eso, Vile lo tenemos ahí también. Y es un caza... Bueno, era un Maverick, un mercenario. Se iba a la orden de quien más pagara para hacer según qué cosas. Y está a bajo mando de Sigma también. Uh-huh. La verdad es que es bastante, bastante interesante. Esto también se puede ver en forma de OVA en Maverick Hunter, la versión de PSP. Se puede ver en formato OVA haciendo unas historias. Uh-huh. Pasarte el juego, creo que era con X y con Vile. Se puede elegir a Vile. Ah, se puede elegir a Vile, ¿eh? Sí, hay un truco para elegir a Vile. ¿En el de PSP? En el de PSP. ¿Qué tal? ¿Mola o no mola? No lo he probado, la verdad. ¿No? Me quedé bastante extrañado cuando vi a Vile. Y digo, hostia, pues se tiene que probar. Creo que pasándotelo con Vile podías acceder a esta OVA. Ajá. Y la verdad es que es bastante interesante. Te cuentan más o menos lo mismo, ¿no? Como Kane decide hacer los reploids, cómo Sigma se vuelve malo, cómo X intenta detenerlo y cómo empezaría el juego, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es muy interesante. Y después, más adelante, se va desarrollando un poco más la entrega hasta Mega Man X8 sería, y después, posteriormente, los ceros. Uh-huh. Los Mega Man ceros. Qué bueno, tío. Lo que está tardando es el amigo Takashi Miike en hacer una versión de imagen real de todo esto. Porque la verdad que es sí, increíble. Le gustaría, hombre, le gustaría, y tanto, y lo haría muy bien. ¿Cómo se llama la película aquella que vimos? Que ¿Hattori? Era... No. La ostras, no me acuerdo. Bueno, luego os lo cuento. Yatterman, sí, que exacto. Que lo hace genial, ¿no? Pues la verdad que la historia de Mega Man X es increíble. No sé, yo mientras lo estabas contando, hay un montón de películas que me han recordado esta idea, mucho, que son películas de ahora. Los sustitutos de Bruce Willis, por ejemplo, es lo mismo. Incluso Yo, Robot, bueno, Asimov supongo que habrá pillado sí, aquí. Obviamente. Son las tres leyes de la robótica, exacto, ¿no? ¿Sabes? O sea, que... Es increíble. ¿Qué más, Edu? Pues básicamente eso. De hecho, diré más. Incluso hay un poco de Gonagai aquí, de Mazinger, con esto de que quizás el Mega Man X, o X mejor dicho, tendría la fuerza para hacer el bien o la fuerza para convertirse mal. En un demonio, ¿sabes? ¡Ojo! Quiero rectificar una cosita. De imagen, una película de imagen real ya la existe, lo que pasa que es una película de fans y tal, ¿vale? De Mega Man, que no acabo de convencer al público, ¿vale? Lo único porque seguro que hay alguno que me dice, mira, pum, y me la cuelgan. Sí. Sí, ya la hemos visto, pero es una película que han hecho fans y que... Bueno, sí, aparte... De hecho, no sé si está entera. Es Mega Man. Sí, es Mega Man. General, o sea, no es la saga X. Es un tipo que se pone un casco de moto, ¿sabes? Tampoco es muy real. De ¿no hecho, ves? La Mega Man X apareció en un capítulo de la serie de los Saturday Morning de sí. Mega Man. Qué grande, ¿no? Sí, vaya que echan en Telecinco. Sí, no van en Go va Mega Man. No. Pues en un capítulo sale Mega Man X con sí. Mega Man. Y sale Sigma y sale también este hombre, ¿cómo se llama? Vile. Sí, muy random ese capítulo. Bastante, ¿eh? Como todo. Pues yo esa serie me gustaba mucho de pequeño, ¿eh? Pero sí, mucho. Pero la has vuelto a ver ahora. Sí, es penosa. Es para llorar. Y además es un rollo como que el Mega Man es como adolescente, ¿no? Sí, no es teenager. Niño. Es teenager. Y todos los malos son teenagers. Y Rotoman es ridículo. Y Rol lleva una aspiradora en la mano. Increíble. Y Rol tiene pechotes. Sí. Sí, eso es bueno. Es bueno, pero entonces no es Rol, es mayor. Claro. No, no, pues adolescente, rol adolescente. No tiene sentido. Nada, es estúpido. Tiene sentido. Es estúpido. Es el más tonta. ¿Y el culo de Kutzman? No, ¿qué le pasaba al culo de Kutzman? Que hay una escena en la que se ve el Kutzman disfrazado y se le rompe la traje y se ve el culo. ¿Ah, y sí? Eso fue una meme en internet. Oh, hostia puta. Maravilloso. Qué locura. De hecho, hablando de Kutzman, si os fijáis, algunos personajes de este propio Mega Man X tienen algunos paralelismos con el propio los propios enemigos del Mega Man 1. Bomberman Kawabonger, que ese sería el Kutzman. Sí, exacto. Básicamente, ¿no? Pues bueno, una vez contada esta historia, pues empezaría ya la saga de juego con ese X que intenta ir a destruir a Sigma. Básicamente, primera pantalla es pantalla prólogo, pantalla opening, muy sí, típica de la saga X. Pero esto es muy nuevo dentro de la propia saga Mega Man. Esto nunca se había visto, de hecho. Un escenario tan... para enseñarte a jugar, básicamente. Que ya a partir de ahí lo veríamos siempre en la saga X. Pero además es un escenario que tiene mucho potencial. Como he dicho antes, hay cambios climáticos, se rompen puentes, hay coches, no sé, pero enseñan todo ahí de golpe. Sí, yo de hecho he estado investigando y he dado con un vídeo que se llama Sequelitis, ¿vale? Hecho por Egoraptor, que son el tipo este que hace los Awesome Eleanor y tal. Pues este tipo tiene una serie de videojuegos increíble, muy muy buena, que dura 20 minutos aproximadamente, y compara secuelas, ¿vale? Del rollo Mega Man contra Mega Man X, ¿vale? Pues la parte en que habla de Mega Man X hace un estudio muy interesante sobre lo que es la primera pantalla de este juego, sobre el prólogo, ¿vale? Mm. Si nos fijamos, el primer enemigo que aparece es la rueda, sí. ¿Vale? La rueda tú la saltas, entonces ya coges el concepto de saltar. El siguiente enemigo que aparece es ese especie de tanque muy alto que no lo puedes saltar, tienes que acabar con él disparando. Entonces ya te enseñan la mecánica de disparar. El siguiente enemigo que sale es ese que va con las patas largas, ¿vale? Que si tú disparas no le das, la atraviesas, tienes que saltar y disparar, y te han metido ese concepto también ahí, ¿vale? Y por último, lo que te aparece el siguiente es la abeja, que al romperse el puente caes abajo, ¿vale? Y tú, como usuario de Mega Man que no has jugado a Mega Man X, piensas que ya has perdido, claro. Pero tienes que investigar para saber que Mega Man tiene ese poder de agarrarse a la pared, sí, y ya, saltar y trepar. ¿Vale? O sea, me explico, ¿no? La concepción lúdica del propio juego es técnicamente como en otros juegos, léase Mega Man, léase como cualquier otra cosa que hace ese rollo de enseñarte a jugar durante los primeros 3 minutos de juego. Un tutorial que te lo meten con vaselina, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Muy interesante. Al final de esta pantalla nos encontraremos con Bale, que tendremos que perder el combate sí o sí, básicamente. Sí. Nos capturará y aparecerá a cero en acción. Uh-huh. ¿Ves? Eso también es parte del entrenamiento casi de este juego, sí, ¿sabes? Para que vean los bosses. Para que te enseñen, básicamente, que cero es superior a ti para empezar y que tú tienes que llegar a ser más poderoso que cero. Yo, es una cosa que no entiendo, Edu, y supongo que me lo podrás explicar. Si X es el primer robot a partir del que se hacen todos, entre comillas, siempre, porque con cero tendríamos mandanga, muy interesante que comentar. Efectivamente, voy a decir. Muy interesante. Cero es superior a ti por varios motivos. Vale. Pero entonces, ¿por qué todos los robots son más poderosos que X al principio? ¿Me explico? Supongo será por el tema de que X no tiene tanto, no está tanto tiempo en activo enfrentándose a robots, supongo. Y aparte, en teoría, supongo que a medida que pasa el tiempo, Dr. Kane podía hacer robots más fuertes, evidentemente. Bueno, y supongo que por la lógica de que a medida que... O sea, si X es el primero, lo normal es que los robots que salgan de él tienen que ser mejores, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir... Vale. De hecho, se creó Sigma por el hecho de hacer un robot lo suficientemente fuerte para controlar a toda la masa que venga detrás. Pues toma, Jeroma. Además, Zero me parece que le dice que en un momento dado no está preparado para la batalla. Él no es un robot hecho para la guerra. Bueno, de hecho, en la... Pero tiene un booster que te cagas, ¿no? Pero... En la OVA explica muy bien esta escena. Esta escena la explican muy bien. Sigma, bueno, van a luchar contra un Reploid, contra un Maverick, ¿vale? De estos grandes, y tiene cogido a un humano, ¿vale? Y Mega Man duda en disparar. Duda en disparar por hacer daño al humano, sí. ¿Vale? Y Sigma le corta el brazo al humano para romper al Reploid, sí. Al Maverick. Y le dice, Sigma, después se encuentran los dos y dices, ¿por qué no has disparado? Tenía miedo a hacer daño al humano. A mí no me han enseñado a hacer daño a nadie. Uh-huh. Dice, pues por eso eres débil. Uh-huh. Qué bueno, tío. Eres débil, no eres capaz de hacer daño a nadie ni por salvarlo. Uh-huh. O sea, si por un sacrificio puedes hacer que más gente sea feliz, hazlo. Uh-huh. ¿Vale? Qué bueno, tío. O sea, Sigma lo tiene más captado muchas otras cosas. Uh-huh. Qué pasada. Oye, pues que evidentemente Zero es más poderoso por otros motivos. Sí, sí. Bueno, empieza por W. Empieza por W. Sí, evidentemente empieza por muy noble. Pues bueno, una vez de acabada este prólogo, comienza lo que sería lo típico de todos los Mega Man, ¿no? Esa pantalla de selección entre los 8 malos, uh-huh, que podemos elegir a nuestro gusto con quién empezar, básicamente. Yo siempre empiezo por Storm Eagle, el del aire, uh-huh, porque me resulta más fácil. No sé por qué. ¿Cómo mola Storm Eagle, eh? Sí. Cuando aparece cayendo del cielo y pone la pose esa con el brazo, dicen, madre mía, si fueras más difícil te tendría respeto. Sí, pero sí. No, pero mola mucho el diseñaco y tal, sí, y las poses que tienen. Eso mola muchísimo. Sí. Yo quería destacar que, como siempre en todos los Mega Manes, bueno, en el primer Nintendo y en el primero de X, yo siempre me pillo la pantalla de hielo, la primera, es como un asma. Yo también. De hecho, yo fui a por Chill Pilgrim precisamente porque era más fácil. Es que, de hecho, algo que a mí no me gusta, entre comillas, de este Mega Man es que muchas de las herramientas que tiene el propio personaje hacen que sean mucho más fáciles en algunos momentos. Y lo que vendría a ser el pingüino es ridículamente fácil si te estás colgando en la pared. Efectivamente, ¿no? Tiene un patrón de ataque bastante tonto. Bastante lamentable, ¿no? Tonto. Te tira bolitas, te tira hielo, básicamente, sí. Te lo saltas y a veces te tira uno por debajo. Sí. Lo fácil con el pingüino es básicamente subirte a la pared, esperar a que haga el movimiento ese que se desliza por el suelo y cuando va a caer ya con el Buster cargado, con el ex-Buster cargado, le pegas un zambombo que vamos. Sí, aparte también hay una técnica que se sube encima de un gancho, ¿vale? Antes ha creado unos pingüinos, sí. Entonces dirija a los pingüinos para un lado de la pared. También te lo, si estás colgado le disparas antes de que suba el gancho y lo tienes ahí. Sí, sí. Además, cabe destacar que en esta pantalla es la primera pantalla donde coges esta especie de armadura que luego más tarde hablaremos. Sí. Y que es la que es más fácil y es la que da la acción de verdad, el dash. Uh-huh. Es como la baja. El dash te lo dan. Sí, Chill Pingüin te da el dash. Es un trozo de armadura obligatorio, básicamente, sí. Te lo encuentras en el camino. ¿Te imaginas que alguien ha hecho el dash el último? O sea, quiere decir, ha hecho el pingüino el último personaje. Es que, y no en teoría, ha tenido el dash. No sé si pasa en el Mega Man clásico, sí. Pero en el Maverick Hunter, si coges un trozo de armadura antes, te dan el dash. Ah, sí. Siempre. ¿Eh? Ah. Porque, en teoría, porque es obligatorio tenerlo. Pero igualmente en este Mega Man es necesario pillar el dash primero para poder pillar las armaduras después. Sí, claro, sí, claro. Sí, por sí, eso claro. Siempre te darán. Es primordial el dash. Lo que pasa es que en teoría hay alguna armadura que la puedes conseguir antes del dash. Uh-huh. ¿Sí? Creo que en el escenario del mamut, del Flame Mamut, puedes conseguir el dash, uh-huh, de otra forma. Pero bueno, siempre será el primer trozo de armadura, siempre será el dash. Sí, porque sí, es obligatorio. Sí, sí. Porque al final sí que hay armaduras que sin el dash no puedes. Bueno, ¿y cómo es esto de las armaduras, Edu? Básicamente hay 4 trozos de armadura. Durante, ¿vale?, todo el juego. Durante todo el juego, escondido en los escenarios de los ocho primeros enemigos. ¿El casco es una de ellas? Sí, sí, efectivamente. Y hay que buscarlas en el escenario, sí, básicamente. Sí. Si mal no me acuerdo, la primera es el pingüino, ¿no? Las botas una, pingüino. Una está en el pingüino, otra en el mamut. El mamut sería el body. No, el body no, es el no, camaleón. El camaleón. Es el Hamlet, el casco. Ah, vale, que es un fucker, vale. Perdona, sí. Salió Hamlet en la cabeza. Y si mal no me equivoco, en el armadillo está el body. El Buster. El Buster en el armadillo, interesante. Entonces, digamos que la cuestión sería que Mega Man puede ir evolucionando a lo largo del juego y tendríamos básicamente ese Mega Man que vemos en la portada con partes de la armadura blanca, Torre Shulong, pues porque se ha conseguido todas las piezas. Pero es que es guay porque esas piezas te las da el mismísimo Dr. Light. Estas especies de power-ups. Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿sabes? Dr. Light es como que no se ha olvidado de su creación y le ha dejado trocicos para que los encuentre, ¿sabes? Y dices, qué casualidad que esté ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Mola. Y que haya más trozos en otros juegos y que sean totalmente diferentes también. Mola, tío. Mola mil. Eso mola. Lo que pasa es que supongo que Mega Man X2 es que yo no he tenido el gusto de avanzar mucho más en esta franquicia. Yo soy mucho más del Rockman original. Mega Man X2 te los comes con patatas, ¿no? Empiezas de cero, uh-huh, y consigues otra armadura totalmente diferente. Mola, tío, eso. Cada armadura en cada Mega Man es diferente y tiene efectos diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, en X4, si mal no recuerdo, llega incluso a levitar en el aire durante unos segundos. Mola, tío. O sea, cada armadura es diferente. Mola. Es que mola bastante el hecho de eso. Uh-huh. Evidentemente en X4 X tiene las armaduras y Zero no lleva nada. Uh-huh. Básicamente, pero es que no lo necesita. No. Porque no gasta tanques de energía. Es un chulo. Sí, pues bueno, pues eso, podemos elegir a los ocho Mavericks que queramos, en el orden que queramos. Chill Pingüin, que sería el de hielo, uh-huh, con su pantalla de hielo, con esas botas que podemos conseguir. y sobre todo, pues bueno, el típico Mega Man, ¿no? Si tocas el hielo desliza, te caes, etcétera. Bastante más, como hemos dicho, es bastante sencillo. Básicamente las pantallas son muy cortas y lo único que puede dar problemas es depende que final boss. Bueno, pero son cortas, pero recordemos que ya en Mega Man son cortas también, ¿eh? Que es como una trademark del propio juego. Lo que pasa es que aquí son más sencillas y quizás hacen bastante más cortas. Bastante más cortas por lo sencillas que son. En Mega Man es en la primera. La saga de Nintendo de Mega Man es como un prueba-error. O sea, hay fallo o vas probando. Y aquí no, aquí es todo más avanzado. Los enemigos quitan menos. No, es que de hecho, como coges la armadura, es todo mucho más fácil. Sí, es que el juego se vuelve mucho más fácil. Coger el yelmo ya un 30% menos de los golpes, ¿era? Un 50% menos, tío. Era una burrada. Sí, hombre, es que es mucha vida eso, ¿eh? Mucha, mucha. Básicamente nos ayudará para lo que yo digo que son las cuatro fases finales, en lo que sería el castillo de Willy y tal, que son normalmente, pues eso, cuatro fases extra en que salen otra vez los enemigos y todo el rollo. La armadura nos ayudará aquí, básicamente. Pues bueno, Chill Penguin, Flame Mammoth, que sería el de fuego. Otro trozo de armadura puedes conseguir aquí y es débil al viento, básicamente. Después tenemos a Storm Eagle, que es el del viento, con débil a los tres disparos que nos daría el camaleón. Sparmandrill, electricidad, Armoreta Armadillo, pues en realidad no sé qué nos da. Nos da una bola. Sí, ¿no? Yo pensaba que me iba a dar un protector. Sí. Bueno, el protector luego viene más tarde. El protector viene más tarde, sí, efectivamente. Sí, sí. Launch Octopus, que sería el agua, que nos dará los torpedos. Bomberman Cowabunger, cuchillas, tijeras, vamos, el Kutman. Y Sting Chameleon, que nos dará los disparos a las tres bandas. Yo aquí tengo una pregunta, una patata para el Edu. ¿Por qué todos son animales menos eso que se llama Cubanger? ¿Qué coño es un Cubanger? Pues no lo sé. Yo iba a decir pepino, No, en serio. Eso es un cucumber, ¿no? Sí, claro, pero es que, no, en serio, aunque le hayan cambiado la palabra, digo yo, ¿no? Es que a lo mejor va por ahí los tiros, pero no sé. Cubanger. No sé, la verdad es que cosa más rara. Sí, sí, la verdad es bastante raro. No tengo ni idea. Pero bueno, son diseñacos casi todos, Sí, a mí, bueno, de hecho, el que más me gusta es Storm Eagle, básicamente. Y ya lo que vendríamos después, ¿no? Una vez acabado con estos ocho enemigos, que como hemos dicho, cada uno tendrá una debilidad diferente. Buscar la debilidad que cada enemigo tenga. Por ejemplo, evidentemente el de hielo será débil al fuego, etcétera, ¿no? El detalle es, en los otros Megamanes sabes cuándo es el arma que puedes utilizar para este enemigo, porque le quitas mucha vida. Pero aquí ya hay una animación exclusiva porque exclusiva. Sí, por ejemplo, el armadillo. Si congelamos a tal personaje, pues el personaje se quedará congelado. Sí, el mandril se queda ahí helado. Efectivamente, o al armadillo, si le damos con el shock eléctrico, se quita la armadura. Sí, pues queréis decir que cuando le das con el arma que le tienes que dar, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Correcto. Sí, hace un efecto. Lo que yo estaba pensando ahora, de lo que estáis hablando y tal, que realmente si tú no te sabes muy bien el orden de las pantallas, que evidentemente la primera vez que juegas es imposible, tú puedes llegar, bueno, es que probablemente lo que te pasará es que llegues a un enemigo y tú no tengas el arma que le haga daño a ese enemigo, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, si yo nada más empiezo con Storm Eagle, nada más jugar, yo que voy a saber que el arma del viento se va a hacer daño al mamut de fuego. No tiene ni pie ni cabeza. Es que creo que en los Mega Man antiguos, sobre todo en el 1, vaya después a partir de ahí se le va la olla a todo el mundo. No hay juego que tenga más sentido que ese. Quiero decir, Gutsman hace daño a Kutman. ¿Por qué? Porque la piedra hace daño a las tijeras. Pero luego tienes cosas como lo de Iceman y Fireman, ¿no? Que resulta que Iceman es hielo, pero el fuego no le hace daño. Y dices, a ver qué chorrada es esta. Es una cosa que pasaba antes y seguía pasando aquí en Mega Man X. Es que técnicamente es más de probar, de conseguir un arma e ir probando a ver si eres capaz de acertar quién es el enemigo que le va a venir bien ese arma, que cualquier otra cosa, porque es que te puedes volver loco, de verdad. Te puedes volver loco. Sí, y ya una vez acabado con estos ocho Mavericks, pues nos enfrentamos ya a lo que sería el tramo final del juego, que son cuatro pantallas más. ¿Sí? Esta es clásico. Es clásico de la saga Mega Man. En este caso, pues sería como entrar en la fortaleza de Sigma y eliminarlo, ¿no? Yo creo que estas cuatro pantallas son la parte más difícil del juego. Total. Básicamente. Ya no por el hecho de que estarán los ocho enemigos divididos en estas cuatro pantallas. En estas tres pantallas, perdón. Y en estas tres pantallas tendrá incluido un boss final, como puede ser la araña, en el primer nivel, la cara esta que se va dividiendo y nos va atacando en el segundo, o el tanque Maverick que sale en el tercero. Y no obstante, antes de luchar contra Bale, por ejemplo. Uh-huh. Evidentemente aquí hay una escena en la cual Zero nos dará el si no hemos conseguido el X-Buster de la armadura, Zero nos dará igualmente, uh-huh. ¿Vale? Que será un potenciar el ataque a otro nivel más. Uh-huh. Y aparte, potenciaremos los ataques de los enemigos que nos han dado. Quiero decir, por ejemplo, si el armadillo nos da la bola esta que va por el suelo, uh-huh. Si la cargamos con el X-Buster, nos dará la protección. Sí. O sea, aquí los enemigos de los ataques también nos los cargamos. Además, aquí, al igual que en el Mega Man 1, si conseguimos el arma de hielo, podemos hacer bloques para poder subir. Si mal no me acuerdo, en el 1 también pasaba estas cosas. Sí. La tengo un poco ahora. O sea, que si tú no consigues el X-Buster este... Te lo da a Zero al final. Vale, pero si o sea, hasta que no te lo da a Zero, digamos, si tú no lo consigues, no puedes hacer el segundo ataque con cada... Efectivamente. No sí. Vale, vale, vale. Vale. Básicamente. Uh-huh. Evidentemente, una vez pasada... Si nos hemos pasado las 8 pantallas y no hemos conseguido la armadura y tal, podemos volver a hacerla para aligerar un poco ese tramo que seguramente... lo tendremos que hacer. Yo quisiera destacar el hecho de que no habrá, siempre habrá algún loco que lo haya hecho, ¿no? Pero esta pantalla sin armaduras para mí son imposibles. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Matar a Bile sin armadura, o sea, son dos golpes que te pegue Bile, estás muerto. Sí, es difícil, la verdad. Aunque el juego es fácil, yo creo que es muy fácil, sobre todo cuando consigues las armaduras. Lo que vendría a ser los trozos de la armadura. Si no los consigues, el juego es un auténtico reto en muchos sentidos. La verdad, yo personalmente... hasta llegar antes de la base esta, me lo he podido pasar sin armadura. Uh-huh. Bueno, con las piernas, claro, con el dash. Las piernas del dash es obligatorio, pero te lo puedes llegar a pasar sin armadura, pero una vez llegas allí es obligatorio. Uh-huh. Es obligatorio. Pues eso, te hacen volver atrás y coger los trozos de armadura que están escondidos por ahí, y evidentemente no es lo único que se puede coger en el juego. Podemos uh-huh. coger los subtanques, hay 4 en total. Sí. Y lo tendremos que buscar por las pantallas. Los corazones, que nos aumentarán el cañón de vida. Y podemos llegar a tener una vida similar a los enemigos, básicamente. Y, cómo no, el mítico Hadouken, que está oculto en el juego. Uh-huh. Es verdad. ¿Eso cómo era, Edu? Pues la verdad es que tienes que hacer un truquillo. Pero cuando decimos Hadouken, ¿nos referimos a un Hadouken? A un Hadouken. Uh-huh. Un Hadouken de Street Fighter. Se tiene que conseguir en la pantalla de armo de armadillo, básicamente. Y se constará de llegar a esta pantalla con todo. Es decir, habiendo matado a los 8 enemigos. Con todos los subtanques llenos de vida. Con todos los corazones. Y llegar al final de la pantalla con la vida llena. Al final de la pantalla, bueno, la pantalla estábamos siempre con una carretilla, uh-huh. ¿Vale? Pues al final de la pantalla es la carretilla volando, saliendo de la mina, y hay un momento en el que tenemos que saltar. Uh-huh. Si saltamos a la pared esta y subimos para arriba, hay un tanque de vida que nos rellenará un poco, uh-huh. ¿Vale? Y tenemos que hacer esto 4 veces. Una vez hecho, a la cuarta vez que lo hagamos, al lado del tanque de vida saldrá una cápsula. Uh-huh. Y saldrá el Dr. Light con la cinta de Ryu y con el traje, ¿no? Con el kimono, y nos dirá el Hadouken. Uh-huh. Evidentemente, el Hadouken se ejecuta de la misma manera que en Street Fighter. Olé. Y hace bastante daño, pero bastante daño. ¿Eh? Uh-huh. Y de hecho dice Hadouken, ¿no? Dice Hadouken. Uh-huh. Y quita media barra a cualquier rival. Uf. Si mal no recuerdo, creo que en el 2 sí que era así. En el X2, cuando conseguías el Shoryuken. Y en el X1 no me acuerdo. Si solo se puede hacer cuando tienes la vida llena. Ah, un poco como el Zelda, quizás. Que tienes que tener la vida llena para tirar la funda. Exacto, la funda. Pues creo que el Shoryuken sí que era así. El Hadouken no me acuerdo, pero creo que también. Solo se pueden utilizar cuando tienes la vida llena. Que bueno, que si tienes los 4 subtanques. Bueno, has triunfado. Pues sí. Sigas a Sigma con la vida llena, le tiras 2 Hadoukens. Venga, búscalo. Pues eso, las 4 pantallas finales con sus 4 enemigos, bastante tocapelotas, como la araña, que es el juego este de saber a dónde cae, que te vuelves loco. Si no te lo sabes, te vuelves loco. Y tanto. Básicamente porque a la que le quitan media vida, baja más rápido, básicamente. Uh-huh. Después tenemos la pared esta que nos va, que es como una cara humana, nos va atacando con los ojos y con la nariz, bastante más sencilla que la araña. el tanque, bastante fácil también, y ya Sigma, con sus... que tendremos que luchar con no tres transformaciones, pero sí con varias circunstancias. Por ejemplo, al principio lucharemos contra un lobo barra perro de Sigma, después contra Sigma, y después contra un Sigma como más como un gigantesco metido en un robot. Y ahí acabaría ya el juego, básicamente. Es curioso, me gusta mucho el lobo perro este, porque sale en un momento anterior a Mega Man 7, ¿vale? En el que veíamos después a lo que sería Forte y el perro, que era Treble, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. En todo caso, es que ese perro me recuerda mucho al perro de más. Efectivamente, Forte. Yo pensaba que, es que de hecho pensaba que era él. Más que perro, aquí parece un lobo, ¿no? Mucho más grande, mucho más estético. Mola, tío. Pero la verdad es que sí, se parece mucho. Se da un aire, se da un aire. Bueno, es que de hecho, incluso la aparición de Forte barra Bass en Mega Man 7 también es interesante, ¿sabes? O sea, es un personaje súper guapo, muy bien modelado, muy bien diseñado y que encaja a la perfección dentro del propio juego. Incluso, no sé si era, sería la contrapartida a Proto Man, ¿no? O sea, quiero decir, Proto Man empieza siendo malo, por así decirlo. Pues yo te diría... Acaba siendo más o menos bueno, sí. Y después tienes a Bass, ¿no? Que es malo directamente. Pues yo te diría más bien, Edu, que Bass barra Forte es más el cero de X que otra cosa, ¿sabes? O sea, es como meter un cero dentro de la saga Mega Man clásica. Sí, considero, supongo, querían hacer algún personaje más estético, ¿no? Y tal, pero no sé, de hecho que nada más empiece siendo malo, claro. Quizá choca más. Sí, eso sí es verdad. Porque sí, cero sí. Comienza siendo que en teoría debería ser el protagonista, ¿no? Y aquí que supongo que querían cubrir el hueco que dejó Proto Man. Yo diría así, ¿no? O sea, un poco el hueco ese que dejó siendo un malo y ahora necesitaban otro a cubrir. Sí. Pero bueno. Esto sería más o menos lo que da Mega Man X, una experiencia parecida a los Mega Man clásicos, un poco más sencilla, evidentemente, pero no por ello más espectacular. La verdad es que el juego gráficamente es espectacular, las animaciones, cuando consigues la armadura, los efectos, los enemigos, todo está muy bien montado. Quizás se echa de menos que se repitan muchos enemigos, que no tengas enemigos propios por cada nivel. Sí, eso es verdad, es una cosa que no me acaba de gustar de este nivel. Es que podías tener, no sé, por ejemplo, nos encontramos a los enemigos estos que van a dos patas, no los encontramos muchas veces. Sí, o la tortuga, la tortuga está en todas partes. Podían haberse intentado meter eso un poco. Pero te diré una cosa, Edu, creo, y no sé si estaréis de acuerdo, en este juego se le da mucha más importancia a las armas extra que en cualquier otro Mega Man clásico, me parece a mí. Por ejemplo, el hecho de usar el lanzallamas es vital en casi cualquier pantalla. Sí. Te premia más el hecho de usar esas armas extra que lo que lo usarías en cualquier otro Mega Man. Sí, supongo que le querían dar más importancia a los power-ups, ¿no? Porque tenemos las armas que también le dan mucha importancia, ahora tenemos las armaduras encima, ese pequeño toquecillo de exploración, ¿no? Y la verdad es que es un juego muy interesante, en la época para mí me marcó bastante. De hecho, a mí en la época me parecía difícil, después vuelto a jugar digo, bueno, si esto estaba mamado, ¿no? Me está mamado si eres curioso. Sí, sí, o si te has acostumbrado ya más a la saga, quizá, ¿no? Después de muchos años jugando otra vez a la saga vieja o incluso a X posteriores, después vuelves a X y al X1 y dices, hostia, pues es más fácil de lo que me pensaba yo en principio, ¿no? Evidentemente, si es la primera vez que tocamos la saga o la primera vez que tocamos un Mega Man o la segunda vez, nos va a parecer difícil. Mira aquí el amigo Luis, por ejemplo. Amigo Luis, ¿qué te ha parecido a ti este asunto? A mí, pues es lo que dice Edu. Yo siempre he sido un ignorante de Mega Man y la verdad es que lo he pasado muy mal en este juego. Claro, yo no estoy acostumbrado y me ha sorprendido más cuando he hablado con vosotros. Yo lo he comentado y me habéis dicho, joder, pues este es fácil. Tendrías que ver los otros, ¿sabes? Pero bueno, supongo que es eso, ¿no? Aprenderte la dinámica del juego, saber por dónde va a tirar y acostumbrarte. Sí, yo lo he pasado muy mal, la verdad. A la que te acostumbras a la saga Mega Man jugando y tal, descubres que este Mega Man es bastante más sencillo de los anteriores. No quita que sea difícil, evidentemente, si eres de las primeras veces que juegas a la saga, que es complicado. No, que yo recuerdo que me ha chocado esto. Yo lo paso muy mal jugando. Es curioso, ¿no? Que jugando lo pases mal, ¿no? Me ha chocado. Pero recuerdo que cuando hicimos el programa de Mega Man, que recordábamos eso, ¿no? Que creo que era uno de los más difíciles que habíamos jugado, ¿no? Entonces, claro, ahora supongo que pillas este y, y es como un juego de niños. Esto, ¿no? Es un paseo comparado con Mega Man 1, Mega Man 2 o 3. Esto es un paseo. Aquí puedes jugar afeitado, ¿no? Sí, sí, sí. No, no hace falta que tengas barba. Hombres con barba. Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues seré malo, ¿vale? Ya está, ¿no? Yo quisiera destacar el hecho de, bueno, no lo hemos comentado, que tampoco es algo muy... que no le da la fuerza que tendrían que haberle dado a lo mejor, pero son esos robots que te montas a lo Capitán Comando. Sí, sí. Me parece sí. Maravilloso, pero sale en dos pantallas, sale poco. A lo mejor tendrían que haber explotado un poco más esto, sí, de los robots. Sí, totalmente, totalmente. Sí, después sí que más adelante se le da un poco más importancia. De hecho, creo que a partir de Mega Man X 4 al menos... cada robot tiene funciones diferentes, si mal no recuerdo. Hay alguno que volaba, hay otros que iban más rápido, iban con cuchillo como el que nos encontramos aquí, el básico. Sí. Hay otros que volaban. O sea, a medida que iban pasando los Megamans había más tipos de robots. Mm. Mola. Mola, mola. Mola bastante. Mola más. De hecho, incluso en Mega Man X4, depende de cómo te lo montes, puedes luchar contra un Final Boss montado en un robot, cosa que aquí es imposible. Imposible. Si es que es eso. Siempre es que hay algún muro que nos limita el paso con el robot. Aquí te dura el tema escasos 3 minutos. Escasos. Sí, en la pantalla de la nieve, por ejemplo. No, te montas, nada, te quitan. Te montan y en la pantalla del camaleón te dice, venga, cruza el charco. Venga, corre, hijo, corre. Ven, Fentville. Pues, por ejemplo, en X4 eso. Te permite ir haciendo alguna tontería y te facilita un malo final, la verdad. Mm-hmm. Pues eso, esto es lo que da de sí Mega Man X, lo que he dicho antes, un juegazo de Super NES, la verdad. Se puede jugar en varios sitios. De hecho, creo que lo tiene en Wii, está descargable, en la consola virtual, en iPhone creo que también salió. En varios sitios, la verdad. El remake de PSP, ¿no? El remake de PSP, lo que pasa es que ya es más difícil de encontrar. Y creo que no llegó a salir PAL UK. Ah. Yo creo que sí que salió PAL, tío. ¿Sí? Creo que sí, pero ahora no me vas a poner la mano en el fuego. Yo sé que el Powered sí. Powered seguro, lo que sería el Rockman seguro. Pero este no. El Maverick Hunter no lo sé. Ajá. Y si mal no me acuerdo, en su época no sé si llegó a tener una versión de PC. A lo mejor me estoy equivocando. Salió más tarde. Salió una versión de PC bastante más tarde. No sé si es la época que empezaron con X3, que también salió en PC, y el X4 también. Yo creo que X1 salió un poquillo más tarde en PC. Pues a mí es que me parece un juego estupendo en muchos sentidos. Lo que pasa es que sencillamente es eso, ¿no? Que me gusta más la saga original quizás por muchas cosas. Pero este juego yo creo que es más amable con el jugador, mucho más. Y permite hacer cosas que quizás los otros no permiten. Por obvio que parezca esta afirmación, que es obvia evidentemente. Sí. Pero creo que es un juego más interesante para mucha gente, ¿vale? Probablemente. Pero en cambio es que, no sé, el carisma de los primeros, lo bien construido que estaban, se ve perfectamente representado en este Mega Man X. Entonces es imposible que no te guste este juego si te gustan los anteriores. Y si quieres retos, avanza, amigo, y enfréntate al 2 y al 3 y ya hablaremos. Sabes que el que quiera retos los va a tener, seguro. Me falta un poco de épica, quizás en la muerte de Zero, pero en la hipotética muerte de Zero. Pero por todo lo demás, me gusta mucho este título, me gusta mucho esa autosuperación, digamos, del propio X, de empezar siendo como aquel que dice un Mindundi, demostrándote que vas a perder esa batalla sí o sí, hagas lo que hagas, y acabas destrozándolo vivo, ¿sabes? Es muy, muy interesante ese concepto, y la verdad es que me encanta este Mega Man X. Ha sido un gran juego, ¿sabes? De verdad que lo he pasado muy, muy bien. Y la banda sonora es que solo puedo decir cosas buenas. Sí, la verdad es que sí que tiene un poco de ese manga o ese anime de autosuperación, ¿no? De ese típico personaje que será el mejor, ¿no? Sí. Será el más poderoso, pero al principio tiene esos poderes ocultos, ¿no? De hecho, le da mucha mucha importancia al tema de que como X tiene los sentimientos, tiene esa fuerza de voluntad escondida, ¿no? Que hasta que no sea para proteger a alguien no va a sacar ese poder, ¿no? Que servirá para ayudar a los humanos. La verdad, tiene este toquecillo de shonen de autosuperación. Muy interesante. Yo, de hecho, es lo que digo, es uno de los Mega Man X con más cariño que tengo, junto con X4 y tal. Y la verdad es que es un gran juego, que si podéis disfrutarlo de cualquier manera, que hay opciones en este caso, y que es uno de los, para mí, uno de los grandes de Capcom, la verdad. Una cosita más que decir, caballeros, sobre este Mega Man X, o podemos ir cerrando el chiringuito por esta semana. Vamos cerrando. Pues Mega Man X, amigos, amigas, tienen el placer de poderlo jugar en muchas plataformas, así que solo nos queda recomendaros que le peguéis un tiento y disfrutéis del que es probablemente uno de los Mega Mans más interesantes que jamás han pasado por una consola, en este caso Super Nintendo y otras plataformas random, que como ya bien os ha dicho Edu, pues podéis catarlo también. Amigos, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Pedimos disculpas. Sí, casi llega el primer bucle de la canción, ¿sabes? Sí. O sea, de repetirse. Everywhere you go. Estoy llorando. Keep on fighting, Air One, tío. Es que es madre mía, qué temazo, qué juegazo. Super Robot Tyson. Si me pusiera muy estupendo. Super Robot Tyson Alpha. PSX, en un programa en el que probablemente más que analizar el Super Robot Tyson Alpha, analicemos lo que es el propio fenómeno Super Robot Tyson en tierras japonesas. Es una de las sagas más míticas que se han firmado allí por parte de Van Presto. Evidentemente es una de las sagas más millonarias en cuanto a reembolso económico, en cuanto a todo. Hombre, imagínate, o sea, están saliendo hasta en esta generación, ¿no? O sea, hasta PS3 hemos visto. Y casi no se ha perdido ninguna consola. Madre mía. O sea, es que hasta en Xbox ha salido. Vaya basura. Sega Saturn, Dreamcast, o sea, es que ha salido en todo. Sí, sí, ha salido en todo. Nintendo 64, Game Boy Advance, Game Boy. Es que me cago. Es que Game Boy. Qué maravilla. Super Robot Tyson Alpha, Super Robot Tyson en general, en una semana aquí en su Club Vintage. Él se nos fue y el cielo se estrelló un poco más. Estamos hablando de uno de los reyes de la música, estamos hablando del rey del pop, estamos hablando del mismísimo Michael Jackson, que nos visitará en dos semanas conmemorando su desgraciado fallecimiento, en el que vamos a analizar ya no solo la versión de ordenador de este Moonwalker, una versión lamentable y penosa, sino que además vamos a analizar la versión de arcade, la versión de Mega Drive y Master System. Vamos a hacer un programa muy especial para una persona sumamente especial y no nos quedaremos ahí, sino que también también querremos saber un poco qué ha sido de Michael Jackson y el universo videojuego, que es una cosa que está más junta de lo que podría parecer en un principio. Michael Jackson era un gran fanático de los videojuegos y vamos a intentar ver esa figura de Michael desde nuestro propio prisma, desde el prisma de los videojuegos. Puede ser muy interesante y espero que lo disfrutemos en eso, en dos semanitas aquí en el Club Vintage. Y bueno, ¿cuál es el tercer juego? Se estarán preguntando. Pues les recordamos, amigos Vintagers, que estamos llevando a cabo una votación en el Facebook del Club Vintage para saber cuál va a ser el juego que cierre la temporada del club. Estamos hablando de tres obras maestras. Estamos hablando de Super Mario 64, de Nintendo 64, ya ves tú qué cosa. En cuanto al nombre, ya me entienden, no estoy criticando el juego, amo ese juego con toda mi alma, me callo ya. Castlevania Symphony of the Night, de PSX y Saturn, o Metal Gear Solid, de PlayStation. El Club Vintage, creo que todos hemos votado. Amigo Luis, ¿tú has votado en esta encuesta? No, porque como ya he visto el que iba a ganar, sí, ¿no? Se ve claramente. Pues creo que, excepto Sergio, el Club Vintage ha votado por Castlevania Symphony of the Night. Como tiene que ser. El amigo Sergio ha votado por Metal Gear Solid. Metal Gear. Es que cualquier opción que votemos es obvia que es buena. ¿Sabes? Efectivamente, aunque de momento parece que la cosa se decanta un poquito por Metal Gear Solid. Sí, cosa va a ser entre Metal Gear Solid y Mario 64. O sea, sí, que nosotros os invitamos a que os metáis en el Facebook de el Club Vintage y votéis vosotros mismos por qué juego os apetece que sea el final de temporada. La semana que viene, a acabar el Club Vintage de esa semana, se cerrará la votación y se decidirá cuál va a ser el juego que cerrará la temporada y abrirá la siguiente con el en segunda posición. Y el tercero será pues el juego de Navidad. Vale, pues bien, me parece genial. Apunta alto esto, caballeros. Tres juegos, tres obras maestras que serán para abrir y cerrar temporadas. Sí. A mí me gusta en la votación porque se coló un Knight. Sí, se coló un Knight y se coló el juego de Elvira también. El juego de... Yo solo os pido, caballeros, por favor, que no pongan nada. No sean cabrones, que es que después nos cuesta mucho borrarlo. ¿El juego de Elvira? Sí. Ay, madre. Elvira en el Club Vintage. Tarde o temprano, supongo, pero sí, no para cerrar la temporada. No, además había uno mejor que el de Elvira. Hicieron uno mejor. ¿De Sabrina? No. uno, ¿cómo se llamaba ese? De las muertes. Waxwork. El Waxwork. Era mucho mejor. Qué bueno. Pues bien, amigos, amigas, mientras esperamos la respuesta del Partido Socialista de Sardañola sobre estos asuntos que les llevan a seguirnos en Twitter y no contestarnos a nuestras preguntas y ruegos, acaba este Club Vintage de esta semana, pues eso, encarando lo que vendría a ser la recta final de esta temporada y con muchas ganas de la época de cambios que se avecina. Así que dicho todo esto, amigos, amigas, creo que ya podemos despedirnos por una semana más de este Club Vintage. Amigo Edu. Buenas noches y disfrutar de Megaman. Amigo Sergio. Adiós, amigos. Cristian Sevilla. Adiós. Amigo Luis Iniesta. Hasta luego. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide mientras se pone otra vez la música del ending para que lo vayamos bajando. Dicho esto, disfruten de los videojuegos de ayer, disfruten de los de hoy y recuerden que esos de hoy al final acabarán siendo retro y evidentemente hay que disfrutarlos tanto o más como los que estamos jugando aquí en el Club Vintage. No hables más rápido, si ya hay que volver a poner la música. Sí, ya está puesta además. Es que estoy muy malico. Estás fatal. Eso no importa, no se ha notado, ¿verdad? Pues ya está, no. Eso es el profesional. Dicho esto, amigos, amigas, nos vamos ahora sí. Gracias por escucharnos y nos vemos en una semana. Adiós.